Libro del profeta Isaías, capítulo 1. Ahí vamos a estar. Libro del profeta Jeremías. ¿Hicieron daño las vacaciones, hermano? Isaías, capítulo 1, versículo 2 al 5, dice: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de perversos, hijos depravados, dejaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel, le volvieron la espalda. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Amén. Padre, estamos aquí en tu presencia. Somos tus ovejas y tus ovejas reconocen tu voz, oyen la voz y te siguen, Padre Santo. Queremos que hoy, como el buen pastor, tú hables a las ovejas, las alimentes, y las ovejas puedan llegar a reconocer tu palabra, tu voz bendita, tu voz divina, Señor, en nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Ayúdanos, que el Espíritu Santo retumbe nuestros oídos hoy, que el Espíritu Santo retumbe nuestras conciencias, que el Espíritu Santo retumbe nuestro espíritu, Dios. Y fruto de esta palabra haya un cambio de vida en nosotros, un cambio radical de vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento. Hermano, antes de que quería decirle esto, antes de entrar a la palabra, quiero que me siga este consejo, ¿sí? Más que un consejo, un mandato de para así, con la autoridad del pastor, pues, ¿sí? Yo quiero que usted evite cualquier tipo de negocios con los hermanos de la iglesia. ¿Amén? Cualquier tipo. O sea, eviten prestarse. No es que haya pasado nada, pero es que es por si acaso. Porque por ahí se oyen vientos. Entonces, eviten prestarse plata. Eviten hacer negocios de que yo te vendo, tú me compras. Tú me compras, yo te vendo. Eviten todo ese tipo de cosas porque por experiencia propia, digo, eso solo genera problemas en la iglesia. ¿Amén? Amén. Pues que un hermano que le va a vender de la revista, que le voy a vender de no sé qué, evite, por favor, esas cosas. Porque le voy a decir qué pasa. Usted termina perdiendo su plata y además terminamos perdiendo lastimosamente también al hermano. Bueno, entonces, tómelo como una orden pastoral. Bueno, como dijo Pablo, podría ordenárselos, ¿no? Pero prefiero pedirles el favor, dice Pablo, ¿no? Entonces, por favor, evitemos eso, ¿no? No ha pasado nada y hasta ahora yo no sé. Pero por ahí oigo vientos. Y es mejor curarnos en salud de una vez. ¿Bien? Y este es el mensaje para todo el mundo. Bueno, amén, ¿listo? Bien. Vamos a hablar hoy bajo el título Generación de Malignos. Generación de Malignos. Sucede que el estado de la iglesia, y cuando yo hablo iglesia, no me refiero solo a esta, me refiero a la iglesia en términos generales hoy día, es triste decirlo, pero es un estado deplorable. Es un estado muy triste. Casi no hay compromiso en las personas que nos llamamos cristianos. Casi no hay vida espiritual. Casi no hay pasión. ¿Ve? El cristianismo para muchos es una cuestión tibia, muy tibia. Una cosa que hacemos cuando el tiempo nos sobra, una cosa que vamos a vivir cuando nos conviene vivirla. Esa es la realidad. ¿Ve? Entre las multitudes que hoy van a las iglesias y siguen a Cristo, son muy pocos pero muy pocos los que en realidad son personas que se han arrepentido y están caminando con Cristo a donde quiera que Él los lleva. ¿Ve? Y en momentos así, nada mejor que el mensaje de los profetas. A mí me gustan los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel. No me refiero a Josefa, Obdulia y a todas aquellas señoras que se creen profetas. Me refiero a Isaías, Jeremías, Jonás, Amós, todos ellos. A mí me gusta su mensaje porque su mensaje no tiene pelos en la lengua. A mí me gusta su mensaje, inspirado por Dios en ellos, porque es directo, es contundente, es sin arandelas, va al punto, va al meollo, golpea, no teme ofender. Va a donde tiene que ir. Por eso me gusta. Es el tipo de mensaje que sacude las conciencias, que retumba en los oídos, que hace que los tibios se sientan incómodos, que las cabras quieran salirse a perder. Así es el mensaje de los profetas. Y en tiempos de tibieza, en tiempos de apostasía, en tiempos donde no hay compromiso, en tiempos donde la gente cree que ser cristiano es comodidad, cero sacrificio, cero esfuerzo, entonces tenemos que volver a los profetas. Y el Señor, que yo oraba, buscaba, meditaba, inquiría, puso en mi corazón que este año vamos a estar mucho ahí en los profetas, vamos a oír lo que ellos tienen que decir acerca de nuestro cristianismo y nuestra vida espiritual. Amén. En el capítulo 1 de Isaías, al menos estos versículos que hemos leído del 2 al 9, Isaías va a describir una generación. Va a describir el pueblo de Dios actual de cuando él vivía, ¿no? El pueblo de Dios. Una generación maligna. Una generación realmente maligna. Vamos a ver esta mañana qué características tiene esa generación maligna. Y vamos a ser confrontados seguramente, fuertemente, duramente en nuestros corazones con lo que el profeta Isaías tiene que decir. La primera característica de una generación maligna es la ingratitud. Este era un pueblo ingrato. El versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Sienten el ambiente, la ingratitud en este texto? ¿Ve? Este texto evoca Egipto, evoca el Éxodo, evoca todas estas cosas. Un pueblo al cual Dios ha prodigado gracia, un pueblo al cual el Señor le ha prodigado amor, bondad, ternura, cuidado, protección. Por eso dice ahí: crié hijos y los engrandecí. ¿Qué eran en Egipto? Un montón de esclavos, hambrientos, harapientos. Y Dios con mano poderosa los saca de allí. Los lleva al desierto 40 años sosteniéndolos, fortaleciéndolos, guiándolos, sanándolos. Y a más les da la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Y con mano poderosa van allí y la poseen. Y básicamente desde ese instante, ese hijo que el Señor crió y engrandeció comenzó a rebelarse contra él. Si usted tiene un hijo que en su adolescencia, en su juventud, se volvió rebelde, contumaz, se volvió un hijo grosero, patán, usted entiende lo que este texto quiere decir. Usted tuvo un bebecito tierno en sus manos. Lo ministró esa vida, le sirvió esa vida, hizo tareas con él, lo ayudó, lo protegió, creció. Niño, adolescente, y cuando yo le hablaba de la adolescencia, se fue de la casa o comenzó a tratarlo a usted de manera desconsiderada. Usted entiende lo que habla este texto. O puede que nunca tuvo un hijo así, bendito sea Dios, ojalá nunca le pase, ojalá nunca lo tenga. Pero puede ser que usted tuvo un hombre, una mujer a quien usted le sirvió, lo amó, le entregó, le dio. Y al cabo del tiempo esa persona adulteró, lo traicionó, un traidor. Usted sabe de qué habla este texto bíblico. De eso está hablando el Señor aquí. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cómo le pagó Israel al Señor todo lo que el Señor había hecho por ellos? ¿Cómo se lo pagó? Traicionándolo con ingratitud. Así le pagó el Señor. Amén. Pero pensemos en nosotros, ¿cierto? Piense esta mañana, ¿qué ha hecho Dios por usted? ¿Qué hizo Dios por usted? ¿Qué tipo de miserables pecadores éramos cada uno de nosotros? ¿Qué tipo de vidas desgraciadas vivíamos? Atados del diablo y de los pecados. Camino quién sabe a qué cosas en nuestras vidas. Pero como dice la canción, Él pasó cerca a nosotros, nos salvó, nos sanó. Y a lo largo de años y años y años ha venido sanándonos, proveyéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, mostrando un tierno amor hacia nosotros, una gracia que no se puede expresar en palabras, día a día su presencia, su respaldo allí con nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Más que nadie usted lo sabe. ¿Cuántas cosas usted puede contar de lo que Dios hizo en su vida? Esa es una buena pregunta esta mañana. Pero la otra pregunta es, ¿y cómo le está pagando usted al Señor? ¿Cómo está usted pagando la gracia, la misericordia, la ternura, el cariño, el cuidado de nuestro Señor a su vida? ¿Cómo le está pagando usted? ¿Cómo le ha devuelto usted a Dios? ¿Será que Dios puede decir de usted, este hombre lo crié, lo engrandecí y ahora se ha rebelado contra mí? ¿Será que Dios tendría que decir eso de usted? Mujer, Dios tendría que decir de usted, esta mujer la crié, la engrandecí y ahora se ha rebelado contra mí esta mujer. ¿Será que usted, Dios tendría que decir eso de usted? Vuélvase a preguntar, ¿cómo le ha pagado usted a Dios la gracia, el amor, la bondad que le ha tenido con su vida? ¿Con rebelión? ¿Con desobediencia? Usted está ahí sentado y tal vez ya empezó a enojarse conmigo de pronto. ¿A esto me trajeron aquí? Yo vengo el domingo a la iglesia a sentirme gozoso y viene este tipo aquí y empieza a decirme, o si no está diciendo, ay, lástima no vino mi mamá, este mensaje era para ella, uy, hubiera venido mi hijo, ay, Dios mío, pero no, yo quiero decirle a usted, no es para su hijo, no es para su mamá, es para usted, es para usted que ha desobedecido al Señor, que está pagando con rebeldía lo que el Señor hizo por usted. Yo soy rebelde, no soy rebelde, estoy aquí en la iglesia. No se engañe, hay cantidad de gente en la iglesia viviendo en rebeldía y en desobediencia, y lo peor es que no les importa para nada. No les importa. Hay cantidad de gente viviendo de esa manera, pagándole al Señor de esa forma su amor, su cuidado y su protección en su vida. Solo piense, ¿qué sería usted? ¿Qué sería su vida? ¿Qué sería su familia? ¿Camino a qué iba usted el día que Cristo se atravesó en su camino para salvarlo y rescatarlo? ¿Camino a qué iba usted? ¿Sería para vivir agradecidos toda la vida? y diciendo cada día en nuestra vida: ¿cómo te pago lo que hiciste por mí? ¿Qué puedo hacer yo para pagarte lo que tú hiciste por mí? Sería para vivir así todos los días de nuestra vida. Pero contrario a eso, otro gallo canta para nosotros. Y tal parece que entre más podamos desobedecer, más felices somos. Y entre más podamos rebelarnos contra el Señor, más felices vamos a ser. Tal parece. ¿Será usted parte de esa generación maligna que es ingrata para con Dios? ¿Será usted parte de eso? Número dos. Segunda característica de una generación maligna es que es ignorante, un pueblo ignorante. El verso 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo: los animales conocen a su dueño. Los animales logran saber, conocer un lugar, saber qué es el pesebre, un lugar. Ellos logran saber estas cosas. Sin embargo, increíblemente, ese es el espíritu de este texto, increíblemente, mi pueblo no me conoce ni tiene discernimiento. Si este texto bíblico fuera escrito en esta época, hubiera dicho algo así como: ¿cómo es posible que un perro reconozca a su amo, pero ustedes no puedan reconocerme a mí? Diría algo así como: ¿cómo es posible que un perro pueda comprender las órdenes de su amo, pero ustedes no pueden comprender mis órdenes? Más o menos eso es lo que diría. Claro, en esa época el animal conocido era el buey, el asno, y por eso le habla de bueyes y de asnos. Pero nosotros a duras penas hemos visto un buey en la vida. Asnos y hartos. Hasta vivimos con asnos a veces, ¿no? Hemos vivido así. Pero no sabemos. Pero si nos hablan de un perro, allá, ¿ha visto los perros? Usted toma un perro, ¿cierto? Coge un perro y el perro tiene contacto con usted un día de su vida. Un día de su vida. De ahí en adelante, el perro lo va a conocer toda la vida, el perro. Todos los días que usted llega, usted está a una cuadra, el perro lo huele. Usted está a media cuadra, el perro ya sabe que usted viene. Así son los perritos. El perro logra reconocer a su amo. Y usted dura 5 años, 10 años sin ver al perro. Y el día que usted vuelve a ver ese perro, puede que usted se le olvidó el perro, pero el perro no lo ha olvidado a usted. Así son los perritos. Y hay perros impresionantes, ¿no? Porque hay el perro criollo que lo cría el dueño, ¿sí? Le dice: vaya, el perro va. Le dice: venga, el perro viene. No me explico cómo, parece que hablaran, ¿cierto? Y le dice el perro: vaya, tráigame la canasta que está allá debajo de la mesa donde usted sabe, vaya. Y el perro va. ¿Ha visto eso? Yo lo he visto. Y uno dice: mire este perro tan inteligente. Sí. Le dice: siéntese, se sienta. Bote, da el bote. El perro fino le dicen: sí. Se sienta el perro, sí. El perro fino no le dicen no, le dicen ¿qué? Fui, forraus. Y así le dan órdenes en alemán, según eso, que porque los perros entienden alemán, ¿no? Bueno, no sé cómo era eso. Y le dan órdenes, el perro entiende. Y en ese caso, los perros están mejor que mucho cristiano. ¿Cierto? Porque hay mucho cristiano que se le ha presentado al Señor, se le ha mostrado, se le ha dicho durante años y todavía no logran conocer al Señor. No logran conocerlo. Y no logran discernir las órdenes del Señor. Todavía no logran esa cosa en su vida. ¿Puede usted creer eso? ¿Puede usted creerlo? Para muchos cristianos que no conocen a Dios, ellos, su imagen de Dios es que Dios es una especie de Papá Noel. Un viejito de barba, muy bonachón y jocoso, que de todo se ríe y de nada se enoja. Y que lo único que nos dice es: pórtate bien o si no en diciembre no te traigo regalos. Esa es la imagen que mucha gente tiene de Dios, aún después de que se les ha presentado, se les ha mostrado, se les ha dicho, después de años no logran conocer a Cristo. En ese caso, los animales están mejor que ellos. Eso es lo que dice el profeta. ¿Cómo puede ser que un buey pueda conocer a su amo y ustedes todavía no puedan reconocer al Señor? ¿Cómo puede ser eso en la vida? Es lo que dice él. ¿Se fija? ¿Le pasa? ¿Usted todavía cree que Dios es Papá Noel? ¿Todavía está creyendo eso? Mucho pueblo de Dios está en esa condición todavía. No tienen discernimiento. No saben reconocer la derecha de la izquierda en términos espirituales. Los engañan fácilmente, a todo el mundo le creen. Imagínense, para ponerle un ejemplo, cuando un cristiano tiene que cambiarse de iglesia, ¿sale cuál es su criterio para cambiar de iglesia? Voy a ir a ver si me siento bien. Y se quedan en una iglesia porque se sintieron bien en esa iglesia. No importa si les predican herejías, si les vomitan blasfemias desde un púlpito. No importa si les venden el evangelio. No importa. Solo para poner un ejemplo, el escaso discernimiento que tiene hoy día mucho pueblo de Dios. ¿Y a qué se debe eso? A su escaso compromiso con estudiar la palabra, con comprometerse con el estudio bíblico. Hoy la gente no quiere estudiar la Biblia. Le dice usted, venga a hacer un curso bíblico. No quieren hacer curso bíblico. No quieren. No hay manera de moverlos ni de motivarlos para que vengan y se sienten y se tomen en serio el estudio de la Escritura. Y luego, por eso, después de años, creen que Dios es Papá Noel. Después de años no saben discernir la izquierda ni la derecha, lo que es apostasía, lo que es verdadero, lo vil de lo precioso. No pueden discernirlo después de los años. Creen cualquier cosa que les digan. Y a quien lo diga, no me importa nada. No importa nada. Escaso compromiso con la Escritura. Escasa seriedad con la palabra de Dios. Así es la generación maligna. Ignorantes porque quieren. Así es la generación maligna. ¿Será usted parte de esa generación que no conoce al Señor y que no tiene discernimiento? ¿Será parte de usted de ellos? Piénselo, ¿cómo va el nivel de enojo hasta este momento? ¿Está enojado conmigo? No me interesa. Para nada me interesa. ¿No me quiere volver a ver en su vida usted? No me interesa. No me interesa. La generación maligna es ignorante porque quiere. Ahora, el gran peligro de ignorar a Dios y sus mandatos es que seguramente en el futuro usted tomará malas decisiones en la vida. Lo que le permite a un cristiano ser sabio, no caer, tomar buenas decisiones, es la sabiduría que le da el tener una relación real con la palabra de Dios. Así usted sabe cuál es la derecha y cuál es la izquierda, la luz que le da la palabra. Bueno, usted no conoce la Escritura, usted se la pasa de tumbo en tumbo, de bote en bote, tomando malas decisiones, metiéndose con quien no debe una y otra vez, y en donde no debe una y otra vez, y haciéndola una y otra vez, porque usted tiene pereza, displicencia de escuchar la palabra de Dios. Siga tomando malas decisiones entonces. Ese es un peligro. Pero tal vez el segundo peligro y más terrible es que no amar la palabra, no amar la voz del maestro, es una clara evidencia de no haberse arrepentido, sinceramente y realmente. Eso es una clara evidencia de eso, porque las ovejas aman la voz de Jesús y la siguen. Usted ha tenido un verdadero arrepentimiento, usted de por sí ama la voz de Jesús y la sigue. Quiere conocer qué dice Él. Quiere saber qué dice Él. Cuando no le ha amanecido, cuando usted es cabra, Entonces, ¿usted le coge pereza a eso? ¿No tiene disciplina para nada de esas cosas? Usted no sabe la voz, no sabe de eso. No sabe de eso. Pero Jesús dijo, mis ovejas, otra vez, ovejas, oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. La cabra no puede hacer eso. ¿Está conmigo? Amén. ¿Cómo es la generación maligna? Es ingrata. ¿Cómo es la generación maligna? Es ignorante. Pero por último, la generación maligna también es un pueblo apartado. El versículo 4 es bastante directo, diciente. Es una de esas frases donde descubrimos que los profetas no temen decir las cosas, no temen decir la verdad. No temen decirla como salga, porque es que están siendo inspirados por el Señor. Y dice ahí, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de perversos, hijos depravados, dejaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel, le volvieron la espalda. ¿Se fijaron? Sí. Suavecito, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de predicador es este? ¿Cómo dices eso, Isaías? Por favor, la gente se puede ofender contigo. Por favor, Isaías, la gente puede que no te siga más. Puede que la gente se llene de rencor. ¿Cómo les vas a decir, hijos depravados, raza de perversos? Así es. Ahora, ¿por qué? Es que no merecen que les dijeran menos. Antes fue suave. ¿Qué hizo esta gente que él es capaz de llamarlos así? Tres cosas, dice ahí. Dejaron a Jehová. Despreciaron al Santo de Israel y le volvieron la espalda. No merecen que les digan otra cosa. Raza de perversos, hijos depravados. Sí, es que imagínense, o sea, usted puede imaginárselo, hermano, darle la espalda a Dios, menospreciar al Santo. ¿Usted puede imaginarse eso? ¡Qué valentía! O sea, ¿eso sí para qué? ¡Qué osadía, hermano! ¡Qué osadía! Conocer a Dios, saber de sus cosas y darle la espalda después. Para eso se requiere una valentía, un atrevimiento, una osadía. Yo sé que tú quieres que yo te sirva, pero no me importa. Y yo sé que tú quieres que yo lea tu palabra y tenga una vida de oración consistente, pero a mí no me importa. Y yo sé que tú quieres que yo deje esa fornicación en la que ando. Y tú quieres que, yo sé que tú quieres que yo deje esas mentiras y esos robos y esas iras y esas griterías y esos odios en las que me paso, pero no me importa, igual voy a seguir viviendo así. Se requiere ser muy atrevido, muy valiente, muy osado para uno atreverse a hacer eso al Santo de Israel. Pero hay gente que lo hace. Así es la generación maligna, generación rebelde, desobediente, apartada del Señor, generación maligna. Es esa. Y está diciendo, la gente dice, ay, menos mal yo no estoy así. Menos mal, eso no es para mí, eso es para otros por allá. Eso no es para mí, menos mal. ¿Seguro? ¿Quiere que nos examinemos esta mañana? Si usted no es un hijo desobediente, muéstreme dónde está su ministerio. Muéstreme. Si usted no es un hijo rebelde, muéstreme dónde está su ministerio. Muéstremelo. Muéstreme dónde está su relación consistente con la Escritura. Muéstreme dónde están las almas que se ha ganado para Cristo. Muéstremelas. Muéstreme su tiempo de predicación semanal. Muéstremelo. Muéstreme su manera de congregarse y reunirse con otros cristianos. Muéstremelo. Y si usted puede mostrar todas esas cosas y puede mostrar una vida de testimonio y santidad, entonces usted no es un hijo desobediente, usted no es un hijo rebelde, pero de ahí para abajo usted lo es. Y este mensaje es de que comencé hasta ahorita, todo es para su vida, para mi vida, si yo también estoy así. Así que no se zafe de la cuestión. Diga, yo no, usted sí. Esto es para usted. Ojalá el Espíritu Santo esté retumbando sus oídos ahora, esté sacudiendo su conciencia, lo esté haciendo sentir incómodo. Pero sepa lo que si el Espíritu Santo le está haciendo sentir ahora sí, no es porque sí, es porque lo está llamando a una relación seria con Él, a que deje burlarse de las cosas del Señor. Y tome una relación seria con el Señor. Por eso lo hace el Espíritu Santo. No es una cosa... hacerme sentir mal porque sí. O sea, hacerme sentir incómodo porque sí. Él señala, Él toca la llaga, Él mete el dedo allá y dice, tienes que cambiar. No puedes seguir así. Esto no puede seguir de esta manera. Sí, dice Él. Pero ahora, esto no es lo peor. ¿Usted piensa que esto es lo peor? Se pone peor. Porque, ¿qué dice usted? ¿Qué pasa cuando yo desobedezco al Señor, soy rebelde? Ahí mismo dice, provocaron a ira. Me perdió. Ve, uno provoca la ira del Señor, la disciplina de Dios. Y en efecto, mientras el profeta hablaba, este pueblo estaba siendo fuertemente disciplinado por Dios a causa de su desobediencia y su rebeldía. Sí. Mire cómo lo describe el profeta, de nuevo, muy, muy vistoso este lenguaje. Versículo 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, dice. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué describe ahí? Un tipo sarnoso, purulento, su cuerpo, su pura pus. Todo está enfermo, desde la cabeza hasta los pies. Todo es una llaga este hombre. Fruto de la disciplina de Dios sobre él. ¿Y qué dice usted? ¿Suficiente? Ya es suficiente. Ya entendió. Yo creo que un tipo en esa condición ya entendió, ¿verdad? Un pueblo en esa condición ya tuvo que haber entrado en razón, haber comprendido las cosas. Pues fíjese que no. Y esto es lo increíble. Que hay gente que ni la disciplina de Dios le vale. ¿Qué tendrá que hacerles Dios? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Hasta dónde tendrá que llegar el Señor con ellos? ¿Hasta dónde? Pero hay gente que no le vale. A esta gente no le vale. Era una sola llaga, supurando pus, no le importa. Sigue rebelándose contra el Señor y siendo desobediente a Él. Se fija, mire, ¿cómo lo sé? Versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? Le dice el profeta. Dice, oye, ¿no te vale Israel? ¿No es suficiente lo que te ha pasado ya? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ahí dice, verso, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué? ¿Has sufrido la disciplina de Dios por tu desobediencia? ¿Fue suficiente, hermano? ¿O quieres que el Señor siga? ¿Fue suficiente? ¿Quieres más? ¿O ya fue? Porque increíble el orgullo, la prepotencia de algunos seres humanos que ni siendo llagas purulentas quieren entender. Pero entonces Dios no ha terminado contigo todavía. La cosa sigue. La cosa continúa. Él pregunta, dice, ¿todavía os rebeláis? ¿Todavía? La gente que hoy está soportando la disciplina de Dios en su vida por causa de su desobediencia y rebeldía, todavía quiere seguir rebelándose, todavía. Aún. Este es el mensaje, hermano. Ahora dígame una cosa, para terminar. Si después de entender que sus pecados le condenarán, y si después de soportar en usted la dureza y la ira de Dios por su desobediencia, usted no entra en razón, dígame una cosa, ¿qué esperanza queda para usted? Si después de oírme esta mañana lo que Dios ha puesto en mí decirle a usted, usted dice, sí, está bien, tiene razón, pero igual no voy a hacer nada, dígame, ¿qué esperanza queda para su vida? No hay ninguna. A usted solo le espera sentarse a esperar la disciplina de Dios sobre su vida. Y esto es una cosa seria. No es un juego. Cuando Dios se enoja, los montes tiemblan. Ahora, ¿cree usted que podrá soportar? ¿Lo cree? ¿Cree que podrá soportar? La generación maligna es ingrata. Le paga mal al Señor su gracia y sus tiernas bondades. La generación maligna es ignorante porque quiere. No conoce al Señor y no sabe discernir su derecha de su izquierda. Y la generación maligna es un pueblo apóstata. Es gente apóstata. Gente rebelde. Que ni siquiera la disciplina de Dios les vale. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Escuche esto. Cuando le das el primer lugar a Dios, no tienes que perseguir las bendiciones, porque ellas te seguirán donde quiera que vayas. Cuando le das el primer lugar a Dios, no tienes que perseguir las bendiciones, porque ellas te seguirán a donde quiera que vayas. El 2018 no es un buen año para ser rebeldes y desobedientes. El 2018 es un buen año para ser obedientes. Es un buen año para adorar a Dios. Es un buen año para servirle. Y ahora usted esté enfocado en eso en su vida, en estos próximos 365 días. Y que usted no sea contado dentro de la generación maligna, que es ingrata, ignorante y rebelde a más no poder. Vamos a orar al Señor.